por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clinamen. Diego Sturbart, ¿por qué no revisa usted sus afecciones para saber por qué le duele la espalda en estas jornadas? La espalda, mucho, pero la panza, no te puedo explicar. La panza, una suerte de náuseas, que es una especie de caldo, viste, pesado, con pedazos de macrismo podrido que pasan por todo el plato, pero no hay que desmerecer la pimienta que le pone el Frente para Victoria, que se ha demostrado con una especie de canallidad, pobreza y miseria, que uno no quería que sea tan así. Bien, en la antesala de este estudio decías hace un rato que Daniel Filmus, diciendo, jugando al underground, diciendo no tenemos medios para difundir nuestras ideas, es por lo menos curioso, ¿no? No, pero tienes razón, escúchame. Un militante de base que solo cuenta con Canal 9, Canal 7, Crónica, Radio del Plata, Página 12, Tiempo Argentino. Viejo, hay que remarla. Don Diego, el otro día entrevistamos a Mabel Bellucci, que es una activista queer feminista que acaba de editar un libro sobre Carlos Jáuregui, fundador de la comunidad homosexual argentina, y en un pasaje hablamos un poco del vínculo entre la militancia autónoma, el Estado y demás. Quisiera escucharlo con usted y luego comentarlo, ¿le parece? Extraordinario. Mabel Bellucci, entonces, en conversación la semana pasada aquí en La Mar en Coche. O aquellos que son rentados y que de eso sacan un gran beneficio personal, económico, o estamos aquellos que somos autonomistas, autoorganizados, que nos movemos en colectivos, que intentamos siempre abrir nuevos debates, abrir nuevas experiencias, en la exploración constante, en fugas hacia adelante. Entonces, en esto, en este sector, grupos, manadas, si querés llamarlo de alguna manera, no nos resulta nada fácil, porque tenemos todo el tiempo que estar visibilizándonos en un espacio donde, la hegemonía de las instituciones cada vez es más fuerte, cada vez se habla más del Estado, y yo me pregunto qué tipo de Estado estamos haciendo referencia, cada vez se convoca más a que el Estado te garantiza, y es de ahí que yo veo en este momento las grandes cooptaciones de importantes referentes que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, desde la postdictadura en adelante, que ahora son funcionarios, que no me parece mal. Ojo, yo no estoy cuestionando eso como una cosa infantil. Yo considero que los movimientos sociales siempre tienen un techo al dialogar o al confrontar con el Estado. Que el Estado se abre y de pronto tenés ese gran interrogante. El tema está que después que esos referentes quedan totalmente subsumidos en la lógica de pensamiento del Estado. Sí, el Estado suele traducir muy brutalmente aquello que tal vez charlamos en estos colectivos autónomos. Uno dice, bueno, es para celebrar, ¿no? Cuando el Estado de repente parece abrir puertas a ciertos debates, toma y vuelve, por ejemplo, ley, algunas discusiones históricas que nos damos en estos espacios, pero después vemos una traducción muy brutal que no nos termina de generar una representación, ¿no? Como si uno quisiera que el Estado garantice derechos y por otro lado que le saque las manos de encima. Exacto, exacto. Y a veces yo considero que no sé si necesito tanto al Estado. No sé si necesito esa mirada, ¿qué te puedo decir? De panóptico de Foucaultiano. Yo no sé si necesito tanto ese Estado. Mabel Bellucci, en conversación con nosotros la semana pasada, activista feminista queer, hablando en principio de Carlos Jáuregui, pero a estos puertos hemos llegado. Bien, bueno, claro, por un lado hay una cantidad de cosas que dice acá Mabel con las que uno no puede no sentirse identificado. Y al mismo tiempo me parece que se está planteando el problema de la relación entre colectivos autónomos y Estado. Y como dice Mabel, hay que pensar de qué tipo de Estado estamos hablando, si el Estado muta o no muta cada vez que entra en diálogo con colectivos, sobre todo con movimientos sociales, que me parecen más relevantes a la hora de hacer mutar al Estado. Yo pienso que cuando se habla de que el Estado reconoce una lucha o reconoce una problemática de los movimientos y se plantea el dilema si el movimiento queda cooptado o queda debilitado por ese reconocimiento, habría que también pensar cuál es la idea de Estado que tienen esos movimientos y esos colectivos a la hora de entrar en el diálogo. Porque tal vez nosotros llamamos fuerza del Estado a lo que es una debilidad de los movimientos y a lo que es una debilidad de los colectivos. De hecho, que el Estado promulgue una ley o incluya un funcionario dentro del Estado es el 20% de lo que un movimiento social puede cobrarle al Estado por tasa de cooptación. El otro 80% radica en la aplicación de políticas concretas. Y en esa aplicación de políticas concretas, el Estado se reinventa. Se reinventa reaccionaria o progresistamente, que lo que quiero decir es que el Estado siempre depende de dispositivos infra, que no son tan visibles, pero que tiene que ver con todo el ámbito alegal en que una ley tiene que aplicarse y que eso no viene nunca dado. Por ejemplo, la ley de medios. ¿Cómo se va a aplicar? Ya no discutamos si la ley es buena o es mala. Digamos, es buena. ¿Y cómo se va a aplicar? ¿Y cuáles son los criterios de la aplicación? ¿Y dónde están los colectivos que van a estar discutiendo que la aplicación sea una aplicación que sirva a esos colectivos y a esos movimientos? Es como si nosotros mismos nos sacásemos de encima la materialidad del asunto porque tenemos una idea del Estado completamente espiritual y simbólico. Acabas de tirar un término que es alegalidad, que no es la ilegalidad ni la legalidad. ¿Qué es la alegalidad? La alegalidad es uno de esos inventos que uno se hace para poder transitar los espacios que el esquematismo conceptual nos obtura. La alegalidad podría ser ese terreno creciente en el que no somos ni obedientes de la ley, ni transgresores de la ley, ni legales ni ilegales, sino que es un espacio gris en donde la ley pugna por aplicarse, en donde los ilegalismos pugnan por desarrollarse y donde los habitantes de la situación calculan la ley. Ni la obedecen, ni la transgreden. La calculan. Y en ese cálculo se abren una multiplicidad de posiciones en torno a la ley. Posiciones de las más diversas. Toda ley, para aplicarse, tiene el problema de que la ley nunca prescribe las condiciones de su aplicación. Dice, esta ley debe aplicarse. Ahora, ¿cómo va a aplicarse en el territorio? Hay un espacio alegal, ni legal ni ilegal. Ahí los movimientos sociales pueden tener mucho que hacer, digamos. Ahí se juega para mí la política de los movimientos sociales y de los colectivos. Salvo que el infantilismo de los movimientos sociales tenga una idea tan espiritual del Estado que solo se conforme con qué nombres lo ocupan y qué discurso surge de ahí. Uh-huh. Y no se preocupe por lo que realmente nos importa a nosotros, porque si los movimientos autónomos fuésemos capaces de escribir en la materialidad real de los dispositivos cada vez más nuestro mundo, el Estado variaría, el Estado se reduciría, al Estado lo incorporaríamos nosotros. El problema es que siempre terminamos nosotros incorporados ahí por el idealismo nuestro. No somos capaces ni de sostener un auricular en la mesa que se acaba de caer. Diego, una cosa que me parece interesante y volviendo como a este vínculo, mixtura o promiscuidad entre movimientos sociales y Estado. El otro día visitamos juntos, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes y veíamos desde la misma infraestructura del espacio esa mixtura o una buena síntesis de eso. ¿Qué veíamos? Un galpón al estilo piquetero 2001-2002, pero con monitores de plasma. Y veíamos gente claramente de movimientos sociales ocupando algún tipo de cargo, vaya uno a saber si funcionario, concejal, atención al público o qué, pero con puestos de trabajo dentro de desarrollo social. Era como la fotografía de esto, ¿no? Sí, si lo convertías en película, después estuvimos 2 horas y media discutiendo lo legal con todos ellos. Y un poco mi conclusión fue un poco la misma. La idea de un grupo de militares que llegan al Estado y dicen llegamos, es un horror. Al Estado nunca se llega. Desde el Estado uno construye o no construye con los movimientos y con los colectivos nuevos dispositivos materiales que fundan derechos y fundan prácticas autónomas o no. En un ratito nada más vamos a traer aquí la propuesta de un filósofo catalán amigo, Santiago López Petit, que tanto lo compartimos en este espacio, que nos propone dejar de ser ciudadanos, sobre todo ante el resultado adverso.